Bienvenidos a nuestro 17º episodio de Cine Eufóricos, amigos. Estamos con ustedes nuevamente, Carlos. Víctor, la semana feliz del año. Oh, sí. Es una semana que solamente sucede cada 4 años. Cada cuatro años, Víctor. Ay, las Víctor. Olimpiadas. Eso han sido momentos que han marcado nuestra amistad, No, vale. De verdad, ¿de cuántas películas de Tarantino hay llevamos pues, viendo? Bastardos, ¿cuántos? Bastardos sin Gloria, Django. Hateful Eight. Y ahora estamos ya listos para... Once Upon a Time in Hollywood. Sí, una película de la que honestamente yo no he indagado demasiado, ¿sabes? No quiero, contaminarme de spoilers. Yo lo único que sí, porque pues es muy complicado evadir el Twitter, sí, ¿verdad? Claro. Esta polémica que se está haciendo con la hija de Bruce Lee. Ah, ¿sí? ¿Hay una polémica? Sí, hay una polémica que supuestamente una nota que salió donde la hija de Bruce Lee le pide a Tarantino que... o que investigue bien o que cierre la boca y que se disculpe. Porque al parecer, como retrató a su padre en la película, pues al parecer no está muy satisfecha. Entonces hay que ver a qué se refieren. O sea, yo tampoco he leído demasiado ya la película. Ya tendremos algo que decir al respecto. Este viernes 23 de agosto es el día de... El día elegido, sí. El día elegido. Entonces ya tendremos algo... ¿Te sigue emocionando ver una nueva película de Tarantino, Víctor? Siempre es emocionante ver películas de este director. Es un cine... Sabemos que es un cine distinto. Sabes que es un autor comprometido con lo que hace. A mí lo que me emociona es que por fin salió del western. O sea, no, eso es lo que tú crees. Y no me lo tomes a mal. Nah, exactamente. ¿Acaso el personaje eso, de DiCaprio no es también un actor de western? Es un actor de western, sí, también, sí, cierto. No, tienes razón. Pero bueno, me refiero a que salió de la época. Pues allá vamos al Hollywood de los años 50. Sí. Pues a ver qué pasa, ¿verdad? Con toda esta historia. Pero bueno, antes de empezar con los estrenos de la semana, ¿por qué no comentamos algunos de los avances más recientes y que nos han llamado más la atención en estos días? Recientes, entre comillas, Víctor, porque ya teníamos bastante sin el podcast. Es que les habíamos dejado bastante contenido. Estoy seguro que nuestros fans estuvieron revisando la lista de las 100 mejores películas elegidas por Cinefóricos. Las 100 mejores, ¿no? Entonces... Gran lista. Y no me refiero a la calidad, sino a lo grande que fue. 100 películas. Ah, está buena. Sí, sí, sí. Pues el primer avance que... El más emocionante de todos. Scorsese con The Irishman. Yo fíjate, Víctor, hasta que me lo hiciste ver, bueno, ya sabía, pero después me lo hiciste ver y ya lo ataqué el tráiler por ese lado. Fue toda esta cuestión del arreglo que le hicieron a tanto a Joe Pesci como a Al Pacino y también a Robert De Niro, a los tres. Se ve que sí los arreglaron un chingo con CGI. No lo había notado así a simple vista, no lo había notado. Hasta me dijiste, oye, acuérdate que los arreglaron. Y yo, ay, pues, con razón, Joe Pesci se ve prácticamente igual que en Goodfellas, ¿no? O sea, diciendo que la verdad ya está muy viejo. Sí. O sea, y los tres ya están muy viejos, la verdad, muy, muy viejos. Pero vaya avance, Víctor, vaya avance. A mí ese sí me dejó muy, pero muy emocionado. Se ve que es una gran producción, Sí. Y se ve que es Scorsese. Sabemos, ¿no? Es lo que le gusta a Scorsese. Es por lo que yo creo que es más conocido, ¿no? Por el cine relacionado con cuestiones de la mafia, ¿no? De la mafia, la familia, toda esta onda de la hermandad, en este tipo de bandas. La traición. Sí, todos estos asuntos políticos, todas estas cosas que se mueven en su mundo, submundo criminal, ¿no? De Chicago, no sé. Sí, no, se ve. A lo mejor dicen Chicago. Sí, a lo mejor dicen Chicago, pero por ahí. En algún oscuro lugar de la nación americana, sí. Definitivamente. Entonces, sí, el avance de The Irishman sí me dejó pasmado. Siempre sabemos que Scorsese sabe sacar lo mejor de sus actores, entonces tendríamos que esperar una actuación, por fin una actuación memorable después de mucho tiempo de Niro, no ver una de Niro. De Niro sobre pues todo. Pues de todos, ¿no? También pues sí. creo que Pacino no se le ha visto tampoco en grandes películas. Ahí está la diferencia, que a Pacino no lo hemos visto en muchas películas, pero a De Niro lo vemos en cada bodrio, y sí ha salido en cada película, y ese sí lo hemos visto bastante. De los fuckers para acá, sí. Sí, y la verdad, ese es el que más se le extraña una buena actuación, la verdad. Sí, sí. Yo el que más extraño es a Joe Pesci. O sea, la verdad es uno de mis actores favoritos. Y eso que ya estaba retirado. Sí. O sea, imagínate. Regresó pues para trabajar de nuevo con su gran amigo. Se espera algo importante de esta película, producción de Netflix. Entonces ojalá que también alcance a colarse a la temporada de premios. Lo más seguro es que sí. Se va a estrenar incluso antes de lo que se había estrenado el año pasado Roma. Y Roma alcanzó toda la temporada de premios, se supondría. Se va a estrenar en septiembre, Festival Cine en Nueva York. Exactamente, entonces fue antes que Roma. Roma creo que fue por allá noviembre, octubre, noviembre, algo así. Pero esperemos que no lo hagan el Fuchi también, ¿verdad? Y sobre todo... Pues mira, sería interesante otra vez tener en una celebración de premios de cine... compitiendo otra vez a Tarantino, a Scorsese, o sea, ya por fin ya tenemos un poco más de carnita, ¿no? En las seleccionadas. Y hablando de películas que tal vez van a estar en la temporada de premios, ¿viste el avance del Faro? Ah, sí. ¿Cómo se llama este director? ¿Cómo? A ver. No me acuerdo. La película protagonizada por William Dafoe, Robert Pattinson. Dafoe y Robert Pattinson. Oye, ese Robert Pattinson, qué buen actor ese, la verdad. Ha elegido bastantes buenos proyectos desde quizá lo recuerdo como un brinco en su carrera, aquella participación en la película de Cronenberg, Cosmópolis. Después, no me acuerdo si salió también en la otra de Cronenberg, la de Maps to the Stars. ¿Tú recuerdas si participó en Maps to the Stars? Robert Pattinson. No me acuerdo La de ¿cómo se llama ese director? También es de Cronenberg. De Cronenberg, sí, sí. Es cierto. Oye, sí es cierto. Creo que tiene un pequeño papel secundario. Si no lo estoy confundiendo con alguien más. Sí, sale ahí. Y después en esta película de los hermanos Safdie, Good Time, que es una película también muy, muy interesante, muy atractiva. Esta especie de cine, este cine independiente que no lo es tanto, pero que también obtiene una gran, gran actuación de Robert Pattinson. Y sí, parece que ha elegido mucho mejor sus proyectos y se ha zafado totalmente del estereotipo que podríamos haber... en el que podríamos haberlo señalado a partir de su participación en las películas de Crepúsculo, ¿no? Que de hecho los dos, tanto él como Kristen Stewart, ambos se han dedicado mucho a... al cine de muy independiente, ¿no? Sí, un cine un tanto más, ¿no?, alejado del cine comercial. Y eso se agradece porque, como tú decías, o sea, se notaba, sobre todo con el estigma de traer todas estas películas de Crepúsculo, pues se veía que eran estos actores que iban a salir de la comedia romántica. Te digo, no es que hablemos mal del cine de Crepúsculo, hay muchísimos fanáticos del cine de Crepúsculo, pero sí tenemos que entender que también son películas... Te diré que la primera... Uh-huh. Como película romántica, no comedia romántica, no, ¿verdad? Uh-huh. Bueno. Aunque para muchos les parecería comedia romántica, pero como película romántica, la verdad, funciona bastante bien la primera parte, funciona bastante bien. Ya después, la verdad, sí es un bacanal y hay un guateque espantoso, pero la primera a mí me parece que funciona bastante bien. Sí, pero bueno, Kristen Stewart, como tú dices, también ya se salió de ahí, entonces... Sobre todo fue muy aclamada por su participación en Personal Shopper, me acuerdo, de Olivera Zayas. El Faro, dirigida por Robert Eggers, que nos trajo en el 2015, La Bruja. Director de La Bruja, por eso, precisamente por eso es una película a seguir, definitivamente. Sí, una película a seguir, sobre todo por... Oye, pero visualmente es impresionante, el avance se ve muy chido. Y no solo porque ya sabemos que el blanco y negro en muchas ocasiones le da un tinte más artístico, como más... No sé, como una atmósfera distinta a las películas, pues, no sé, de algún modo. A veces uno piensa que incluso puede no estar tan justificada la selección de hacerla en blanco y negro, pero aquí en esta película se ve que realmente... Aquí sí me parece justificado, la verdad. Está manejando esos tonos. Sobre todo por el ambiente, por la época, por el lugar, por el tipo de historia, que se ve que es muy noa, entonces... Pues... Sí, digamos, no sé si... Creo que está ambientada en otra época, en el siglo XIX, no sé, no me acuerdo, pero sí es... es un conflicto muy íntimo, ¿no? También, quizás así como en la película de La Bruja, ¿no? Estos espacios más bien reducidos, en los que ocurren cosas tremendas, pues. O sea, no son películas en las que... Y que nos sorprenden, sobre todo, en cuanto a la historia. Que tienen que ver más con el manejo de la atmósfera, de las actuaciones, ¿no? Pues por lo pronto, Víctor, ya hay críticas en Film Affinity. ¿De la del Faro? De la del Faro. Y son todas... De buenas, excelentes. Creo que estuvo participando en un festival, ¿no? No sé si ganó algo. En el festival... No sé si estuvo en Cannes, me parece. No, en Cannes no alcanzó a estar, o sí. No me acuerdo. Si no estuvo en Cannes, entonces estuvo en Venecia, no sé. O ya pasó el Festival de Venecia, estamos totalmente desactualizados. El Festival de Venecia, fíjate que no tengo la menor idea, ¿eh? No, el Festival de Venecia apenas va a empezar. Pues va a estar la del Joker, ¿no? En Venecia. Me parece van que a presentar sí, el cierto, Joker sí, en cierto. Venecia. Apenas es a fin de este muy mes, cierto, ¿no? Muy cierto, muy cierto. En unos días más. Ya decía yo. Sí, yo también ya decía yo. Pero bueno, ¿qué otro avance? ¿Cuál es el nombre en inglés de la del Faro? Pues el Lighthouse, ¿no? Yo creo que sí. ¿Pero es Lighthouse o es nada más del Lighthouse? No me acuerdo. ¿Y qué otro avance se estrenó? Pues para quienes siguen la carrera del buen Terrence Malick, a quienes quizá les ha gustado sus últimos proyectos, pues estrenó también el tráiler ya completito de A Hidden Life, ¿no? De la nueva de este director tan interesante que sorprendió a todos con The Tree of Life. Uh-huh. Y esos son los trailers que me parecen más atractivos de los últimos días. Pues mira, la del Faro ganó en Cannes el premio, es decir, ganó uno, pero a ver, espérame un segundo. Ganó la quincena de realizadores. Ah, ok. Fipresi se llama, ¿no? Uh-huh. Ganó. Pero sí estuvo en Cannes y tiene pura crítica en verde. O sea, tiene bastantes buenas críticas. La película, pues veamos qué tal estará. Ojalá que llegue a cartelera comercial, digo, son actores sí, importantes. Lo más seguro es que sí va a llegar, eso sí es seguro, sí llega. Sí llega. Han llegado cosas mucho más independientes muchas veces a la cartelera. Bueno, por ejemplo, vi que ya le pusieron fecha de estreno a la nueva película, a la ganadora de la Palma de Oro, ¿no? Parasite. A Parasite. Sí, que por ahí... Ya tiene fecha de estreno, ya tiene fecha de estreno. ¿Pero crees que llegue? Sí, va a llegar. Ah, ya okay. Tiene fecha de estreno, creo que es en enero. Entonces, vamos a ir a verla. Creo que es el 25 de diciembre, por ahí. Vamos a ir a verla al Cineforo. Es película de Cineforo. esa, si no vas y te sientes a una butaca acá bien dura. Discúlpame. Llena de telarañas. No, los espacios no determinan ese tipo de... Bueno. Pues bueno, Víctor, ¿qué tenemos de estrenos? Bueno, estrenos entre comillas, todo lo que no comentamos. No hemos comentado semanas. Algunos estrenos. ¿Quieres que empecemos por los estrenos que no comentamos hace 15 días, 3 semanas? ¿O empezamos con los estrenos más relevantes? Hay que comenzar con lo de lo más en viejo. En orden cronológico. En orden cronológico, exactamente. Rápidos y Furiosos. Hablando de arrastrar a la gente a ver películas. Ay, Víctor, Rápidos y Furiosos. Que no es canon, Te diré que es la... ¿Cómo que no es canon? No es canon, es... Es un spin-off, le llaman, ¿no? Es un spin-off, pero no me parece a mí que sea canon. Realmente no influye nada en la serie principal. O sea, la historia es... Pongámoslo así, es un fin de semana de estos dos personajes. Okay. O sea, es una aventura más, es un episodio más. Aunque en ese sentido tú tendrías que estar más informado, porque tengo que admitir que yo no he visto muchas de las películas de la franquicia. Yo las he visto todas, y en su momento la última... No, la penúltima que comenté, que creo que hay video ahí en Cinefóricos en el canal de YouTube, por ahí una videocrítica, creo que hay dos videocríticas de dos diferentes, pero yo... Hay una que te gustó por el homenaje al actor fallecido, ¿no? Tú no. Ahí está la evidencia, dice, gran homenaje, ahí es el título de la crítica. Es que tenemos que... comencemos hablando de las películas. Yo estas películas, y yo te lo llegué a comentar muchas veces... A mí me agradan las películas de Rápidos y Furiosos. La serie original a mí me agrada. No se me hace así, no me deshago. No es como la serie de Misión Imposible, que soy fanático. Pero acepto que la serie de Rápidos y Furiosos cumple en el sentido de llevar acción a la pantalla grande, llevar la acción a la gente y que la gente se la pase de puta madre, como dicen los españoles. Y yo me imagino que toda la franquicia se va a hacer una acción no necesariamente vinculada con... cosas que realmente pueden pasar. Ese es el punto. Para ver estas películas, Víctor, debes de ir con el chip bien puesto en la cabeza. Debes dejar tu sentido común afuera. Exactamente, debes dejar tu sentido común afuera y debes de saber que vas a ver cosas que desafían. No existen ni las leyes de la física, ni de la lógica, ni de nada que se toque. Ninguna ley existe. O sea, vas a ver acción descabellada. Puedo intuir algo así. Cosas increíbles. Pero no, o sea, estábamos en la sala viendo esta película. Ajá. Y ocurrieron cosas increíbles. Ocurrieron cosas increíbles y tú no las aceptaste tal cual, ¿sabes? O sea, no, es que a eso vamos. ¿Acaso esta película va más allá de sus límites? Porque yo pensaría que si la película va más allá de esas cosas... Hay una secuencia, Víctor. Llega un punto en el que da risa. Hay una secuencia, no sé si es en la penúltima o en la última, donde se van a robar una pinche caja fuerte. Ajá. Y la amarran con cadenas a los coches. Entonces la pinche caja fuerte, con la fuerza de los coches, la sacan del banco, uh-huh. La pinche caja fuerte del tamaño de un cuarto, uh-huh. Y la arrastran por toda la ciudad durante una secuencia como de 10 minutos. O sea, dan vueltas, se regresan, la hacen volar, la cachan de nuevo. Uh-huh. Pinche caja fuerte la traen como así, güey, como trapito para todos lados. Y tú dices, ¡ah, qué mamada! O sea, eso es imposible. O sea, las leyes ni de la lógica ni de la física aquí aplican, pero aún así... La secuencia resulta entretenida, resulta vistosa, pero sobre todo resulta emocionante. Mm. Y es que ese es el punto. Yo a lo largo de toda la serie original, yo veía a todos los detractores de la serie que se quejaban, y de qué pinches películas, increíbles, yo no sé cómo la gente se traga eso, puras cosas descabelladas, puras cosas que nunca pasarían, qué chafa, qué la chingada. Pero yo digo, o sea, lógicamente no sabes a lo que vas, o sea, no te puedes quejar de eso. O sea, debes entender que ese tipo de franquicias intentan entretenerte, intentan sorprenderte, intentan tenerte sentado en el asiento, en la butaca del asiento, con acción descabellada, con acción sin sentido, con acción impresionante y con acción que, pues, supera todas las leyes de la lógica. Pero que a fin de cuentas termina funcionando, pues, o sea, dentro del aparato y dentro de la mecánica de la película y dentro de los mecanismos de la película, termina siendo efectivo porque todo termina embonando bien. O sea, todo termina teniendo una buena secuencia, todo termina teniendo una buena... Dentro de lo ilógico que es la película, termina teniendo una buena lógica. En ese sentido es interesante para mí que recuerdes, por ejemplo, una secuencia como esa y... Por ejemplo, si nos ponemos a tratar de recordar, siendo que esta película la vimos hace un par de semanas... En realidad no creo que haya una sola secuencia memorable en la película o una sola línea de diálogo que sea realmente graciosa, porque en gran medida el humor en esta película, y más teniendo personajes tan carismáticos como Jason Statham y Dwayne Johnson, o sea, uno pensaría que realmente va a haber una comicidad, que van a saltar chispas de comicidad en esta película y... Todo se fundamenta en la premisa de que se odian al principio y que van a tener que trabajar juntos, ¿no? Ajá. Entonces, a partir de ahí se desarrolla toda la historia, pero... Siento que la película no termina de cuajar, ¿sabes? No termina ni de construir bien su relación, ni el humor, ni la acción. Y todo eso termina mermando las secuencias de acción descabelladas que tiene, que aquí sí, aquí son descabelladas, pero que en ningún momento encajan con lo demás de la película. O sea, no hay una armonía en todo. O sea, tú ves al personaje de La Roca como agarrado de un lado de la camioneta y del otro lado agarrando un pinche helicóptero, cómo lo baja con un brazo el puto helicóptero, y dices tú, ¡qué mamada! Aquí sí, Víctor, aquí sí dices tú, ¡qué mamada! En cambio, en las anteriores tú veías rodar la caja fuerte por toda la ciudad y tú decías, ¡órale, qué chingón! O sea, ¡qué mamada también! O sea, no dejas de decir qué mamada. Pero qué mamada tan chingona, o sea, y qué padre se ve, y qué emocionante, y fue una secuencia emocionante. Aquí no sé qué pasa, Víctor, no sé si es la premisa desinflada, como tú dices, las actuaciones desinfladas, con todo, y que en muchos momentos sí se siente el carisma de los personajes, aún así no terminan de cuajar. Las secuencias de acción, hay momentos en los que la película se cae, si te das cuenta. Sí. Todos estos viajes que hacen de un lado al otro del mundo... Además, el problema de la premisa, tantas veces vista, ¿no? El asunto de que hay un virus. El virus mortal, salimos al mundo y todo eso, sí, ¿no? Sí, no, para mí este episodio pasa de noche completamente. A mí en muchos momentos me parece aburrido y lenta. Que ser aburrido y lento para este tipo de películas, pues es lapidario. Sí. Pues es la muerte, sí. Porque no sé si hayas visto alguna de la serie original... Pero recordarás que son películas... Yo te lo digo, son películas trepidantes. Sí. Realmente son películas que en ningún momento cesan. Y cuando cesan y cuando vemos diálogos mucho más alargados, pues sí vemos cómo tratan de desarrollar. Hay una serie de relaciones entre personajes que la verdad sientan muy bien en la película porque tienen mucha esta onda de la familia, de vamos a cuidarnos. Y aquí de... también el problema es otra cosa, el villano. Idris Elba. O sea, también creo que falla, ¿sabes? El Superman negro, como dice que es. No, muy mala película, muy mala película. Aquí sí, la acción descabellada y la acción sin sentido y todas estas pinches escenas mamalonas donde la testosterona está a tope. Si no terminan aquí en Cine Fúricos, hoy vamos a iniciar un rating. Vamos a empezar a poner cero. ¿Cero qué? Ah, ¿dices calificación? No, no, es que no estaba informado de... No me llegó ese memo. De 0 a 5 estrellas. ¿Quieres que le ponga de 0 a 5 estrellas algo a esto? Estrellas. Yo le pongo una estrella. ¿Una estrella? Una, sí, definitivamente. Muy bien. Una y, por ejemplo, a toda la serie de del canon original, yo le pondría 3 de 5. O sea, en promedio. Y esta tiene una de 5, o sea, imagínate la diferencia. Sí, es una diferencia abismal, la verdad. O sea, no... Aquí se ve difuminado todo lo que hacía encantadoras a las películas anteriores, la verdad. Bien, bueno. Así que si tienen oportunidad todavía de ver Hobbs y Shaw en cartelera, por favor, evítenla a toda costa. Sí, evítenla. Se van a aburrir. Se van a dormir. Esperen a que salga en su puesto de piratería predilecto. Aunque bueno, tengo que decir, también recordar que cuando estábamos en la sala, había personas... ¡Oye! No, manches. A mí me encanta. Que estaban disfrutándola de tal forma que uno... están viendo otra película, ¿sabes? Que me presten esos lentes, no inventes. A mí, ¿sabes? Por eso me encanta ir a ver este tipo de películas al cine... Porque vuelvo a lo mismo, Vito, sabes que a mí me encanta eso del termómetro social. De verdad es calarle el agua a los camotes. Es calarle el agua a los elotes, a los camotes, de cómo está la onda en cuanto a la gente que ve cine. Pero de verdad, cabrón, había una parejita atrás que los dos estaban pasando el mejor momento de su puta vida. O sea, estaban... Sí, era la mejor película que habían visto en el año. No, estaban... Alucinados. No inventes. Y tú dices, no puede ser que se alucinen por esto. O sea, no. Y era evidente, las expresiones de emoción, la risa, esa complicidad de wow, lo que estamos viendo, ¿no? Y sinceras, realmente se sentían claro, sinceras claro. Las emociones, ¿no? Claro. Impresionante. Pero bueno. El espectáculo estaba atrás de nosotros y no en la pantalla, estarás de acuerdo. Qué cosas. Anyway, también tenemos en cartelera una película, me parece que el director es Alexander Aja, se llama el... Alexander Aja, el que nos trajo por ahí un intento de remake de estas películas de Piraña. Ah, sí. O sea, que ya sabe trabajar con monstruos en el agua. No sé si también es director, me parece, de una película, algo así como la novena muerte de Luis Drax o algo así, o no me acuerdo cómo se llamaba esa película, pero más bien... Cuando me hiciste notar de que el director tenía cierta fama, indagué y la película que quizá más me llamó la atención de su filmografía, en la memoria la recuerdo con cierto aprecio, ¿no? cierta valoración. ¿Espejos siniestros? No, tampoco. Porque esa... Aunque es una película interesante. Si es, ¿es la de Kiefer Sutherland? Kiefer Sutherland, pero ahí también tiene El Despertar del Diablo, del 2006. Ah, El Despertar del Diablo, Despertar sí. Del es una Diablo película también que me pareció muy atractiva. Que era... Parecía una de estas actualizaciones del género slasher, ¿sabes? Y parecía una película muy bien construida, muy bien llevada. Para la época, pues incluso ya es terrible, pero la verdad es que ya podemos hablar de una época hablando de los primeros años de del siglo XXI, ¿sabes? 2006, sí. 2019 hay un abismo de distancia. Entonces, en ese sentido, tenemos ahora una película de cocodrilos asesinos, ¿no? a que aquí le pusieron Infierno en la Tormenta. Que al parecer todo comienza como una película de desastres, ¿no? Sí, viene un huracán, ¿no? Un huracán, un huracán. ¿Un huracán? ¿Un huracán? Es un desastre. Un huracán va a atacar, va a azotar la ciudad. Ajá. Ni siquiera me acuerdo qué ciudad es en donde se desarrolla la historia. No, Nueva York o algo así. No, es más, creo que es más al sur. Sureste, no sé. Pero bueno, el caso es que viene un huracán y la protagonista está tratando de comunicarse con su padre, que no ve con frecuencia, no contesta las llamadas, no contesta ningún medio de comunicación. Entonces dice, voy a tener que ir a buscarlo, precisamente a donde prevemos que va a llegar el ojo del huracán. Entonces, al llegar a la casa donde presuntamente se encuentra su papá, se da cuenta de que su padre está en el sótano de la casa, lesionado y ocultándose de un cocodrilo que se escapó, al parecer, de una zona cercana, que es un área de cocodrilos. Y entonces... ¿Pero este cocodrilo es algún tipo de cocodrilo mutante? ¿Cocodrilo alterado genéticamente? ¿Un cocodrilo...? Son cocodrilos alterados digitalmente, o sea... No, es que no inventes, o sea, me refiero porque... ¿O es un cocodrilo que su tamaño es más grande de lo común? ¿O es un simple cocodrilo común y corriente? La verdad es que sí se ve algo desproporcionado, ¿sabes? Se ve algo... ¿Pero la desproporción viene de la mano con la historia? O sea, ¿hay alguna leyenda que haya un cocodrilo grande? No. ¿O simplemente es grande porque le tocó ser grande? Por impresionar. Sí, no es como en Anaconda, pues, que van en busca... O resulta que ahí dicen que existe una serpiente que es la más grande del planeta. Uh-huh. Y se la encuentran. O como en esta película de los tiburones que los están como uh-huh. inyectando de madre y media para que uh-huh. crezcan y... Sí. Y generen como mucha hormona que quieren curar el Alzheimer y su puta madre y se escapan. O sea, no viene ninguna historia detrás de ese tipo. No, más bien la casa del papá está cerca de un área protegida de cocodrilos. Ah, bueno. Okay. Y como que debido a las inundaciones, a través del desagüe, se meten a la casa, como que se metieron por accidente. En serio, se metieron por accidente. Esa es la premisa. Entonces, al enterarse, al darse cuenta de esto, pues, al ser atacada por uno de ellos, pues ahí empieza la historia. Pues. Y la protagonista pasa una hora y media trepada en una tabla, huyendo del cocodrilo. Exacto, exacto. Como Rose en Titanic. Tratando de huir, tratando de salir, tratando de que les den ayuda. Uh-huh. Es una película muy predecible, lamentablemente creo que le falta ritmo, lamentablemente. Pero quiero yo pensar que ese tipo de películas, al menos lo que buscan, en el punto en el que buscan ser efectivas es en la tensión, ¿no? En la emoción, en el sentir el peligro en el que se encuentran los personajes, en que te tengan ahí como diciendo, ¡ay, güey, no mames, se salvó otra vez! Sí. Y ahí va el peligro de nuevo, y se salvó de nuevo. Y no lo logra, lamentablemente no lo logra. Creo que la película no está lo mejor escrita que pudiera haber sido, sí. Entonces, tiene momentos en los que parece estar buscando precisamente eso, construir esa tensión, pero no. Realmente es una película que a mí me pareció fallida. Entretiene por momentos y los efectos que tienen que ver con el desastre natural están interesantes. Porque veo aquí que es una película que dura 87 minutos. Y tú dirías que para una película de corta duración, en realidad la tensión o la acción debería ser trepidante, ¿no? O sea, tú dirías, no tiene tiempo para contar más cosas, ¿no? Sí, no tendría tiempo para dar, pues, pausas a la acción. Sí, o como para reflexionar o para momentos en los que los personajes estén... Para reflexionar acerca del cautiverio en el que viven los cocodrilos, toda esa onda, ¿no? Sí, no hay nada de eso. Y le falta acción, le falta, no sé. Entonces no se siente el peligro ni del lado de la tormenta, ni del huracán, ni del lado del cocodrilo. Así que lamentablemente otra película a evitar. Oye, esta semana se ha estado la cartelera para llorar, de verdad. Para llorar. Tú que tuviste la oportunidad de ver Historias de Miedo para contar en la oscuridad, ¿no se salva esa? Víctor, una película que, cambiando completamente de tipo de película. Ajá. Pues las dos se suponen que son de terror, pues sí, ¿no? A mí me molesta mucho, siempre me ha molestado mucho cómo de pronto cuando un cineasta se vuelve muy famoso sobre todo en un tipo de cine, en un tema, en una atmósfera de cine, comienzan el mame del productor Guillermo del Toro. Sí, ya todas las cosas en las que ponga la mano del Toro ya aparece como que es de cajón, ¿no? Y siendo que a simple vista se ve que lo único que puso Guillermo del Toro fue su firma en una pinche hoja una tarde de miércoles en una pinche oficina ahí en Los Ángeles. O sea, fue lo único que puso. Y tal vez la miada que se echó en el baño de la oficina cuando ya se iba. Fue lo único que puso Guillermo del Toro en una película así. Pero bueno, demos un poquito más de crédito, ¿no? A lo mejor bien visto, bueno, no sé. Mira, porque es una película de monstruos. Sí. Es una película de monstruos. Y viendo por ese lado, yo al principio me emocionaba de cierta manera la idea de que tal vez Guillermo del Toro le haya puesto un poco más la mano a la película. Sobre todo porque por ahí hay una secuencia donde sale un monstruo que se ve muy el estilo de Guillermo del Toro. Es el único. Ese monstruo es un monstruo, bueno, sin spoilers, sin tanto spoiler, es el monstruo de una señora gorda, blanca, ¿cómo se llama cuando eres blanco, muy blanco? Albina, medio ahí grotesca, que sí se ve muy ahí el estilo medio metido con calzado de Guillermo del Toro, uh-huh. Pero yo cuando vi el avance y vi de lo que iba, porque yo al menos, Víctor, ubico, no las he leído, pero ubico en la serie de, bueno, el libro este de historias en el que se basa la película. Y es un libro que yo me considero bastante fanático de Guillermo del Toro. Me gusta mucho Guillermo del Toro. El horror también. Me gusta el género. Me gusta el horror fantástico. Porque también vayamos por ahí, Víctor. Es caer en un error el querer encasillar a Guillermo del Toro como un director que hace cine de terror. Pero terror del terror que intenta asustar. Uh-huh. O cine de horror. No, más bien Guillermo del Toro. Habría que mirar Crimson Peak. Ajá. Guillermo del Toro más bien lo que busca es el horror y el terror, pero más bien por el lado más romántico del asunto. ¿Sí? Por el lado más de hacer tributo, de mostrar más bien lo visual del asunto, no tanto el hecho de querer asustar, querer causar algún tipo de sensación de escalofrío, que sí lo llega a hacer muchas veces, pero más bien su onda es más bien fantástica. O sea, la fantasía que se crea alrededor de todas estas historias y la novela, bueno... Incluso, es que en todas sus películas va eso, ¿no? De lo monstruoso como de algo monstruoso que existe, pues. Y, ¿no? que puede existir que de la mano, con ello, exactamente, pues. que puede convivir de la mano con el ser humano, con nuestro ambiente. Ahí está Mimic, ¿no? Ahí está la forma del agua, ¿no? Forma para que gane el oro, el Oscar, ¿no? El Oscar. Entonces, es más bien un cine fantástico. Sí. Entonces yo ya lo había escuchado anteriormente, años atrás, que él mencionaba mucho estos libros de historias de miedo para contar en la oscuridad. Uh-huh. Un libro muy famoso de cuentos, que son cuentos a fin de cuentas infantiles / de adolescentes. Uh-huh. Muy al estilo de estas series de Nickelodeon, que en los 90s fueron muy famosas, 90s, principios de los 2000. Como las que de Le Temes a la Oscuridad y Escalofríos. Que eran estas historias donde siempre estaban inmiscuidos adolescentes, niños, donde siempre eran hasta cierto punto didácticas, ejemplares. Sí. Porque a fin de cuentas no eran historias, y ahí donde venía lo perturbador tal vez para un niño de la edad, donde no siempre los personajes tenían un buen fin. Uh-huh. O sea, siempre terminaban mal, aunque pudieran derrotar al ente, derrotar la maldición, siempre había quedaba por ahí alguna, ¿cómo se dice? Alguna consecuencia negativa para sí mismos. Por ejemplo, yo recuerdo uno que sí de los que recuerdo de Escalofríos, donde un niño se mancha de tinta como encantada de una historieta, y el niño se empieza a hacer historieta, y al principio está muy feliz porque es un superhéroe de historieta, y después se empieza a diluir, y que termina siendo ahí una plasta de tinta en el piso. Entonces, para un niño, sí son perturbadores en cierto momento este tipo de historias, porque se meten mucho con ondas que son parte de la cultura pues normal de un niño, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, para los adolescentes y niños sí termina siendo bastante efectivas. Ese tipo esta serie de cuentos que están en este libro están llevadas a esta película, sobre todo visualmente, de una manera muy calcada. Déjame preguntarte algo también. Hace un momento que mencionábamos acerca de la diferencia que puede existir, ¿no? De generación a generación. Y que decíamos, ya hablar del 2006 parece que hablamos de otra época. Perdón. ¿Tú dirías que también hoy los niños consumen un distinto tipo de horror, un cine de horror distinto al que al de los noventas. Definitivamente, Víctor, y es a lo que voy con la crítica. Este tipo de cine de terror creo yo que ya no funciona. Ni para un adulto viendo esta película, Víctor, si tú le pones a un adulto esta película de historias de miedo para contar en la oscuridad, pues no le va a causar absolutamente nada. O sea, no va a llegar ni a ser una película emocionante, no va a llegar ni a ser una película entretenida, ni interesante, nada. O sea, la película no ofrece absolutamente nada para una persona adulta. Nada. O sea, ni siquiera estos sustos que están tan de moda en este momento, uh-huh, ni siquiera eso te ofrece la película. Pero eso la dirías película... porque esa persona adulta está acostumbrada a otro tipo de horror. Tú dirías que sí funciona para un adolescente actual. Para un adolescente actual, se supone, porque en su momento, cuando fue escrito ese libro de cuentos, uh-huh, Tú lo has dicho, antes un adolescente, un niño, pues se asustaba con otro tipo de cine, con otro tipo de historias. El adolescente y el niño de hoy en día... Es que el otro día hasta comentábamos los monstruos de bolsillo, había todas estas cosas, ¿sabes? En el ambiente. Entonces creo yo que sin estos tiempos... El goticismo de un Tim Burton. Sí, exactamente, y yo creo que en este 2019 también pasa lo mismo. Si le pones a un adolescente o un niño... esta película yo creo que tampoco le va a causar mayor impacto. Eso es lo lamentable. ¿Por qué? Porque la juventud de hoy está más acostumbrada al tipo de terror del cine que vemos semana tras semana en cartelera. Este cine de terror muy basado en el golpe de efecto, en el screamer, exactamente, en el jumpscare, en todas estas cosas. Sí. Y que es a fin de cuentas lo que el adolescente y lo que el niño incipiente que va a ver pues, sus primeras películas de terror es lo que termina buscando. Y lamentablemente este tipo de fantasías, porque es una fantasía la película, uh-huh, ese tipo de fantasías ya no creo que funcionen al día de hoy. A mí me parece la premisa, la película, la idea, me parece ya una premisa antigua, una uh-huh, premisa vieja, una premisa que ya no tiene, lamentablemente, y digo lamentablemente porque me gustaría que la siguiera teniendo, ya no tiene cabida en el cine actual. O sea, este tipo de historias, este tipo de cuentillos, este tipo de cuestiones negativas que les pasan a los personajes, ya creo yo que ya no están tan de la mano con lo que busca el adolescente el día de hoy. La película está muy bonita, la película tiene un valor de producción que a mí me gustó muchísimo. ¿Pero son como capítulos? Es que, bueno, vamos a lo que va la historia. Tenemos un grupo de amigos que empiezan a celebrar el Halloween. Es una niña, bueno, una adolescente, niña adolescente, que es la típica niña que le gusta el terror, que está alejada de lo popular, uh-huh, que ningún niño se fije en ella, todo esto. Tiene a los dos típicos amigos que son los dos típicos tontos que se la pasan bromeando entre ellos. Empiezan a celebrar el Halloween en Estados Unidos. Ese es otro punto de la película. La película está demasiado apegada, demasiado... Y tú lo comentabas el otro día, uh-huh, no me acuerdo en qué tema fue... acerca de todo este mame de la cultura del ser adolescente en Estados Unidos. Uh-huh. Del estar en la escuela... Sí, lo comentábamos precisamente por el estreno de La Noche de las Nerds, que hablaremos en un momento. Ya hablaremos en su momento de eso, pero la película está muy apegada a lo que es la cultura y la forma de vida y cómo pasa la niñez un adolescente en Estados Unidos. Uh-huh. Y sí se siente muy, muy alejado y muy, muy metido en lo que es la vida de un adolescente. De cómo se celebra el Halloween, cómo son las cuestiones sociales en la escuela... Uh-huh. Cómo son las relaciones que se hacen en la escuela. Todo está muy metido ahí. Y cómo este grupo de amigos... O sea, a final de cuentas se está trabajando con todos esos estereotipos tan reconocibles, ¿no? Muy estereotipada la película. Terminan encontrando en una casa embrujada, entre comillas, un libro. Donde el libro está poseído por una niña que murió en esa casa. Y el libro empieza a cada cierto momento, se empieza a escribir solo. Y empieza a escribir una historia, empieza a inventar una historia, escribir una historia... acerca de cada uno de los personajes, o sea, cada uno de este grupo de amigos, y empieza a escribir una historia acerca de qué suceso o qué cosa le asustaba cuando era niño, o más niño. Por ejemplo, al primer personaje, él cuenta que a él cuando era niño le contaban una historia de una mujer gorda, yeah, que se aparecía y que le asustaba mucho. Entonces cuando le toca a él, pues la maldición, el libro empieza a escribir una historia acerca de esa mujer gorda. Entonces lo que está escribiendo el libro empieza a suceder en la vida real. Muy al estilo de esta película que salió con Jack Black, esta de Escalofríos. Una adaptación, sí. Una adaptación que por ahí hubo, que también había unos libros que él había escrito, sí, y que cada que abrías uno y lo leías, pues pasaba lo mismo, empezaba a suceder lo mismo. pasa mucho lo mismo aquí. O sea, son una serie de historias que le empiezan a pasar a cada uno de los personajes y que lamentablemente pues termina mal cada uno. Pero eso es la película, a fin de cuentas eso es. Y como, sí, no sé. Y como los dos últimos sobrevivientes pues intentan de alguna manera investigando. Ahí es donde la película trata de ser un poco más variada, trata de ser un poco más profunda en esta investigación, un tanto hasta policíaca, de cómo tratan de investigar cómo murió la niña, cómo era su familia, por qué le pasó a la familia lo que le pasó. Van al periódico, van a revisar archivos médicos. Ahí es donde se empieza a poner un poco más interesante, pero lamentablemente sabemos en qué va a terminar todo. Nada más, permíteme ya para concluir este tema o para, para continuarlo. Pero, o sea, el asunto del terror o del cine de horror siempre es muy, muy interesante de discutirlo. Y en ese sentido, cuando tú dices que este tipo de historias ya no funcionan actualmente, o sea, realmente estamos diciendo que en el cine nosotros esperamos un cine de terror diferente. Es que no es que los, es que bueno, es que es un tema complicado. O sea, por ejemplo, yo pienso, yo estoy hablando, Víctor, más bien de la percepción que yo siento que tiene la masa. Por ejemplo, el otro día en cuanto al cine de terror. El otro día platicaba, por ejemplo, acerca, creo que fue esta mañana, lo mencionaban, el asunto de cómo ha evolucionado, por ejemplo, el personaje de Batman, ¿no? O sea, cómo era el Batman de los años 60, ¿no? El de no. El agogó, el Batman agogó. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y luego, ¿cómo fue a lo mejor el Batman de Burton, ¿no? O el Joker de Burton, ¿no? Con Nicholson. Y de repente, ¿cómo cambió totalmente la faceta de Batman con Christopher Nolan, ¿no? Un Batman muchísimo más oscuro, más denso. Y más realista. Mucho más, si quieres. ¿En qué sentido, no? O sea, realista en el sentido de que sí se siente que es un ser humano de carne y hueso que se puede morir. En el de Nolan. Quizá, sí. Y se siente un tanto más en ese sentido, endeble. Por ejemplo, en ese sentido podríamos marcar una curva distinta, ¿no? O sea, como de un Batman edulcorado tal vez, hacia un Batman mucho más serio, más oscuro, más ominoso, más apesadumbrado. Y no sé si en el cine de terror también de algún modo, por ejemplo, tenemos en los 80, si quieres, para no irnos tan lejos, tenemos este cine serie B, ¿no? Tan violento, tan sangriento, el cine slasher, ¿no? Uh-huh. Incluso películas como una que viene un remake de Black Christmas o no sé, unas películas de Navidad violentas. O sea, había mucha violencia en esas películas en los 80. En los 90 todavía, ¿no? Algunas sagas sí, que podemos recordar. Este renacer del cine slasher en los 90s, que sí. Tuvo con Scream y todas esas cosas. Ah, por ejemplo, ¿no? Pero de un tiempo para acá, el cine de terror se ha convertido, como tú dijiste, en una fórmula, ¿no? O sea, ya realmente, sí. Si se estrena una nueva película es... O a lo mejor siempre ha sido, por época, fórmulas distintas, pero la que tenemos hoy... Son pocos los directores o los exponentes o los autores que buscan escaparse de esa fórmula. Sí, por ejemplo, hemos comentado que, por ejemplo, la película de este director que comentábamos... De La Bruja. ¿No? La Bruja, ¿no? Es una película que busca generar esta tensión y este miedo. Pero ¿qué fue lo que pasó con el público en general? No le gustó, a la mayoría no le gustó esa película. Escuchas más gente... Yo digo del público de lo comercial, el público comercial... Escuchas más gente que no le gustó La Bruja, que se le hizo aburrir y que se durmió, a gente que sí le gustó. Pero, por ejemplo, yo no entiendo, por ejemplo, el boom que ha causado una película como Midsommar, de Ari Aster, ¿no? Y que de repente tú dices, ¿por qué se está hablando tanto de una película como Midsommar? Y ponen a Ari Aster como un maestro del género, todos haciendo referencia a Hereditary. Pero nadie le puso tanta atención a la película de Oz, de Jordan Peele, que a final de cuentas, por más fallas que haya tenido, creo que fue una película interesante en el año, ¿sabes? Y creo que, por ejemplo, la previa de Jordan Peele, La de Get Out, es una película muchísimo más interesante que la de Hereditary de Ari Aster, que tú y yo fuimos a ver y que nos pareció un fraude. Sí, la verdad. La verdad. Pero es que es el problema de esta mamada que se traen con Ari Aster, que más bien un pedo de la mercadotecnia, la verdad. O sea, de alguna manera Hereditary se las ingenió o logró, no sé cómo pero se hizo, para trascender en cuanto al boca en boca, las redes sociales, todo esto. Entonces, viene una nueva película de este director, entonces se eleva el hype. Todo esto es una onda más comercial que nada. Pero te das no cuenta... No creo yo que sea una onda de efectividad o de calidad. Pero, por ejemplo, ¿tú Hereditary la pones al nivel de La Bruja? No, están... O sea, no hay comparación. O sea, La Bruja es... compararlas sería comparar una obra maestra con esta mamada del infierno en la tormenta. O sea, no hay comparación. O sea, no la hay. No la hay. O sea, simplemente director. O sea, simplemente ve las siguientes películas de ambos directores. Por un lado, después de La Bruja, tenemos esto que va a salir del Faro, que se ve que va a ser una película impresionante. Pues se ve interesante al menos. Se ve interesante al menos, visualmente se ve impresionante. Y por otro lado vemos Midsommar, o sea... bueno, Dios. No sé. Y no la hemos visto tampoco. No sé, entonces... Pero a lo que yo iba era como que pareciera que sí se está hurgando, pues, en un género nuevo del terror, pues. A mí lo que se me hace lamentable, Víctor, y tú lo mencionas bien, es que la fórmula que está funcionando hoy en día y la fórmula que la gente busca... Es la de la fórmula que ya sabemos. La del susto fácil. La del susto preparado. ¿Pero crees que todavía? Y es que lamentablemente es la fórmula que la gente busca y la fórmula que la gente le gusta, Víctor. Es lo malo. ¿Todavía? Claro, la gente a lo que va. O sea, tú simplemente, ¿cuántas veces no hemos estado viendo otra película X y vemos que sale el avance de La Llorona, parte 2, desde el infierno, acá. Y ya ves que siempre en el avance para enganchar a la gente, te ponen dos o tres jumpscares. Uh-huh. Y tú ves a la gente, ¡ay, güey, no mames! ¡Amor, tráeme a verla! O los típicos amigos de que, ¡ay, güey, no mames! Me asustó, ¡ay, hay que venir a verla, no manches, va a estar chida! Sí. O sea, es lo que la gente busca, es lo que la gente le encanta, que los hagan saltar del asiento. A la gente le vale madres si está bien contado, o si tiene una buena historia, si hay un niño poseído, silencioso, vale, que se va a caminar por el bosque, hacer ruidos. Le vale pepino, Víctor. Lo que la gente quiere es que la asusten. O sea, que ¡ay, güey! O sea, y que la asusten cada 5 minutos. Y que te asusten cada 5 minutos. Exactamente. Sí, o sea, si ya pasaron 20 y no ha ocurrido un jumpscare, ¿esto de qué se trata, no? Puede ser. Ya, si vemos que el director empieza a basar su terror en la atmósfera, en la música, en la actuación, en la historia, no, ya. Para la gente ya falló. Y es lo que pasó con La Bruja. Sí. Que La Bruja realmente jumpscares no tiene. Que yo recuerde, no. Más bien basa todo en una atmósfera increíble, que la verdad sí te termina dejando desasosegado, la verdad, pero... Lamentablemente eso a la gente no le gusta. Algo que, por ejemplo, creo que llegó a conseguir Shyamalan... Incluso hasta la película de... Por ejemplo, hay una película donde una señora invita a sus niños, ¿no? Pero es que Shyamalan lo podríamos meter más en la cajita del thriller, de suspenso, de misterio. Pero hay momentos, Shyamalan, hay momentos terroríficos, no tanto, ¿sabes? Sí, no, sí los hay. En la aldea los pero, hay. Pero el fin del cine de Shyamalan no es tanto el cine de terror a secas. O sea, el Shyamalan es más bien un director que le gusta el suspenso, que le gusta el misterio. Sí, eso sí. O sea, no... Estamos hablando de películas que van más por el lado del Conjuro, de esta mamada de la Llorona, uh-huh, de Annabelle, de... Y el asunto es que el Conjuro, James Wan, se llama el director, ¿no? Es el que ha marcado últimamente la pauta. De hecho, es el que marcó la pauta a partir del Conjuro y de estas películas de La Noche del Demonio, de Insidious. Uh-huh. Insidious. Que son buenas películas, pero creo que a partir de ahí el cine de terror se ha metido más por ese lado y se encasilló en ese lugar. Sí. Pero aquí lo que pasa, ya para terminar con Historias del Miedo, es que nos presenta una película bastante desfasada para la época. Mm. O sea, una película que sí nos remite a una época muy linda de cine de terror, de estas series de terror en el cable, de todas estas historias de terror que nos gustaban tanto cuando éramos niños... Pero creo que yo, para estas fechas... Porque la película es una película infantil/adolescente. O sea, no está ni de lejos, ni de broma. Está orientada a un público más adulto. O sea, un público adulto va a decir, pues, ¿esto qué? ¿Esta mamada qué? Está orientada al niño. Habría que ver, y ese es el problema también muchas veces, que nosotros vemos todo de nuestra burbujita como mexicanos. Habría que ver también si para el adolescente, el niño americano... Sobre todo porque está tan empapado de su cultura, de su forma de vida como adolescentes, como niños en la escuela. Habría que ver si para ellos les parece más efectiva. Pues a mí me encantaría todavía poder ver monstruos clásicos en pantalla, ¿sabes? Todavía ver... Esta película trata historias, mucho... Historias de fantasmas. Esta película trata mucho del monstruo clásico. Historias de vampiros, de hombres lobo, sí. De cosas así. Sí, o sea, entonces... imagina, por ahí tenemos, por ejemplo, la primera historia es un... Le pasa a uno de los... El típico bully de que trae su chaquetita con su... De la escuela aquí, uh-huh. Con su insignia aquí de la escuela, con su letrita. Y el tipo, desde niño, al parecer, bueno, al principio se ve que el niño vive en un campo de maíz, una casita, un campo de maíz, y tienen a un espantapájaros ahí. Entonces el espantapájaros, desde que él es niño, lo odia, porque al parecer desde niño lo asustaba, yeah. Pero ya cuando creció, ya no lo asusta, pero lo odia. Entonces ya lo que pasa, le da un chingadazo con un bat. Uh-huh. O sea, ya lo que pasa, le dice, chinga tu madre, pinche espantapájaros, y pa, le da un putazo con el bat. Uh-huh. Y la historia que empieza a contar el libro es de cómo el espantapájaros pues se venga del niño. Entonces, cuando le pasa, el espantapájaros cobra vida, lo persigue, y lo le pica con, no sé, lo agarra, ¿sabe qué? Le avienta, y el niño se empieza a convertir en un espantapájaros. Y termina convertido en espantapájaros en lo que tanto le dio miedo. Entonces, toda esta historia te remite completamente a Escalofríos y a Le temes a la oscuridad. Yeah. O sea, remite completamente. Que en esas épocas, cuando éramos niños, realmente nos dejaban marcados de cierta manera. Uh-huh. Lamentablemente, para un niño en estas épocas no creo que suceda así, la verdad, lamentablemente... Ya no, la verdad es que es difícil decir qué le emociona o no a un niño de esta época, brother. Sí, no, está cabrón. Pues, Víctor, la vida secreta de las mascotas... La vida secreta de tus mascotas, que ni siquiera me acuerdo de qué compañía es. De Illumination Studios. Del mismo estudio de mi villano favorito. Pues mira, tengo que decir que... O sea, mi villano favorito es una buena película. Pero tengo que decir que esta película, que es la segunda parte, ¿no? Me gustó menos que la primera. Me parece que esta ya... me parece que cuenta con la voz de Harrison Ford. Uno de los personajes. No me acuerdo bien del reparto, pero creo que uno de los personajes es Harrison Ford. Aquí el perro, ¿no? El perro, granote, el grande. El sí, café. El de campo. El de campo. Tuve la oportunidad de verla en la versión original, digo, porque... Yo la vi doblada, subtitulada. Tengo que decir que sí, subtitulada. Y la voz de Kevin Hart como el... Snowball está de poca madre. Está chida, muy chida. Sí, porque... Sí. Discúlpenme si ustedes son fans de Eugenio Derbez, pero yo huyo de su doblaje en esta película. Al menos, no lo vi con él. No la vi con él, la vi subtitulada. También sí. ¿Cómo habrá estado yendo, manches? Pues digo, yo solo lo vi en los avances, en los trailers. En el avance se ve insoportable. No me gusta. Insoportable. Y a pesar de que te digo, había disfrutado mucho la primera parte de esta película, creo que en esta segunda ya no tiene el mismo... Parece que perdieron un poco el entusiasmo, ¿sabes? Para contar la historia. Incluso creo que la cuentan de una manera muy fácil. Lo dividen en episodios. Unos personajes se van de viaje, ¿no? Uh-huh. Al campo. Los protagonistas, que son los perros que seguimos en la primera parte. Sí. En el edificio en Nueva York se queda... ¿Con el niño nuevo? Sí, con el niño nuevo. Es el meollo de la historia, no el niño. Que ahora llega la vida del perro. Un poquito, niño, ¿no? Y ahora él, al darse cuenta de todos los peligros que hay en el mundo, ajá, ¿no? Trata de cuidarlo. De cuidar al bebé, ¿no? De su ama. Entonces, el viaje, pues, iniciático es el del perro, pues. O sea, porque va a tener que comprender que tiene que, tiene que asimilar, ajá, pues, no todos tiene que soltarse peligros tanto. Sí, en ese sentido. Y lo va a aprender precisamente en esta granja a la que van a pasar unos días toda la familia, ¿no? Uh-huh. Y donde va a conocer a un perro de campo, con mucho dominio de sí mismo, ¿no? Sí. Con mucho valor. Experimentado. Mientras en casa, en Nueva York, Snowball se va a quedar ahí. Va junto con otra perrita que no me acuerdo. Me parece que es Tiffany Haddish, la que hace la voz de esa perrita, que es muy, muy graciosa. Van a tratar de rescatar a un tigre a quien tienen encadenado en un circo. No, esa es otra de las líneas de la película, argumentales de la película. Y por otra parte tenemos la que me pareció más graciosa, que es de la perrita Gigi, ¿no? Que a quien le deja, el otro perro le deja encargada su juguete favorito, una pelota. Y por estar cuidando la pelota, la pierde en la casa de una señora que vive con una infinidad de gatos. De gatos. Y entonces ella tiene que aprender a ser un gato para rescatar el juguete que le encargaron. Entonces, tiene sus momentos divertidos. Ya sabrás qué tipo de película es. A mí sabes que fue lo que me pareció la película que... Tienes razón, sí se siente desinflado un poco en cuanto a su ritmo, en cuanto a contar la historia, pero porque llega un momento en el que, como tú dices, trata de contar tantas historias paralelas, sí, que a fin de cuentas le pasa mucho pues esto típico del que mucho abarca, pues poco aprieta. Sí se siente de repente que intenta abarcar tantos frentes argumentales, que pues sí no termina cuajando en ninguno de ellos. Creo que no termina vinculando las tres historias, ¿sabes? Ese es un problema también. Además, desde la primera parte, no sé si vaya a decir algo descabellado, tú, creo yo que es algo que ya tal vez lo habías notado, pero la premisa principal o el meollo de la premisa así general es lo que hacen las mascotas. Parecido pues a la premisa de Toy Story. Claro. ¿Qué hacen nuestras mascotas cuando no estamos? Cuando no las estamos viendo. Entonces, yo desde que vi la primera parte y esta segunda parte, sí siento mucho este espíritu del Toy Story. En muchos sentidos me recordó la última parte, ¿sabes? Toy Story 4. Exactamente. Hay una escena al final donde van manejando el auto con la ancianita. Sí, la casa esta de... En Toy Story, sí. Pero aquí también van manejando un coche y ellos van señalando por qué dirección tomar y así. Es a lo que iba. O sea, a mí, sobre todo esta segunda parte, me trajo muchas reminiscencias a Toy Story 4. Sí, totalmente. Muchas. Totalmente. Sobre todo con el viaje al campo, Es cierto. Es muy, muy parecida. Y es como esta contraparte de Illumination Studios a la idea de Toy Story de Pixar. Sí. Que nada tiene nada que ver también. ¿Estás de acuerdo que estamos años luz una cosa de la otra? La verdad. O sea, en cuanto desde personajes, desde carisma, desde cómo contar la historia, profundidad, todo esto. Ahora, la primera parte a mí me gustó mucho. Sí, digo, hay cosas. La primera es muy buena, pero esta segunda sí siento que se desinfla bastante. Como tú dices, o sea, sobre todo en el hecho de querer separar tanto a los personajes. Sí. O sea, unos mandarlos allá, otros acá y tú allá. Sí, no hay un solo objetivo a seguir en la película. Y no hay un solo objetivo. Y no están vinculados. Yo en lo que vi de la película, yo no sentí en ningún momento que todos como que jalaran hacia un solo objetivo. No. O sea, realmente cada quien está como en su onda. Sí. O sea, realmente pudo haber sido muy bien... La película lo hubieran puesto mejor, hubieran hecho una miniserie de Netflix con mini capítulos animada y hubiera quedado mucho mejor, porque ahora ya es la moda hacer miniseries animadas en Netflix sobre franquicias importantes y hubiera quedado bastante bien. Mira, un primer capítulo, la historia de Snowball, segundo capítulo, la historia del viaje al campamento de Swan, al campo, la tercera historia, la de la pelota, pero sí se siente aquí como muy... desarticulada la película, ¿no? Aún así, creo que la película se deja ver para una tarde de palomitas, ¿no? Realmente, visualmente está muy bonita. Está bonita la película, la música está bien puesta, ¿no? Al menos en lo que concierne a Nueva York. Tiene ese encanto, pues ese feeling de la ciudad por momentos. Entonces, creo que es una película que aprovecha todas esas cosas. Y se deja ver, se disfruta. Digo, si la van a ver en la versión doblada, pues esperemos que... Que el doblaje sea interesante, que sea bien hecho. Pero es una buena opción, es una buena opción. Rescatable. Rescatable, sí, ¿no? Vean Toy Story de nuevo. Y ya para finalizar con los estrenos de estas semanas, en las que no hablamos de cine, en las que no comentamos los podcasts. Oye, Víctor, antes de que vayamos a la última película, Noche de las Nerds, Compré un Forky pirata en el centro. ¡No es cierto! Me costó 10 pesos, ya tengo en mi trabajo. Vas por el centro, Víctor, no sé si ha sido el centro los últimos días. Sí. Los ambulantes están haciendo su agosto con los pinches Forkys. es literal una pinche cuchara. Arriba, con tijeras, le hicieron los piquitos a la cuchara. O sea, porque es el pelito que está así como bien punk. ¡No inventes! Con plastilina... pegado los ojos y la boca con plastilina y una plasta de plastilina y dos palitos de paleta, igualito. Y las manitas igual de estos para como para limpiar biberones, estas madres así. 10 pesos, cabrón. La gente compra y compre. O sea, está cabrón. Está chido. Está chido. Ay, no. Ah, bueno, La Noche de las Nerds. ¿Qué te pareció? Pues volvemos a lo mismo, Víctor. Otra vez nos metemos mucho a lo que es el ritmo de vida y estilo de vida muy, muy americano. Es una comedia muy, muy americana. Lógicamente el público en general sí la vas a disfrutar. O sea, es disfrutable. Pero creo yo que sí se mete tanto a lo que es... La disfrutas, yo creo, como disfrutamos American Pie, ¿no? Ajá. Por ejemplo, sí, sí, no... De hecho, yo cuando la vi... Es un decir. Es un decir, sí. Yo cuando la vi, la primera idea que me vino a la mente fue American Pie, por ejemplo. Uh-huh. Estas historias de fines de curso muy americanas, del baile final, uh-huh, de la fiesta que es... Es como... Todo este lapso en la vida de un adolescente americano es prácticamente como un rito. Uh-huh. O sea, es como algo muy, muy establecido, muy, muy americano, que no vemos ni de chingada aquí en México. O sea, aquí en México realmente, y tú estarás de acuerdo, cuando terminamos la primaria, la secundaria, la prepa, y hasta la universidad, o sea, sí, si o acaso sea, había un viajecillo, sí, convivio... O sea, tal vez ya habrá una celebración, o sea, un festejo, pero no es trascendente. Ajá, pues. Pero estarás de acuerdo que como lo ve un americano, un adolescente gringo... O sea, prácticamente es algo que marca su vida. Sí, es como los 15 años aquí. ¡Ándale! Fíjate que de hecho, si pudiéramos tener alguna analogía o alguna contraparte, algo parecido... Es una fiesta de transición. Es una fiesta, es como los 15 años de aquí, pero yo creo que en Estados Unidos está todavía más cabrón. ¿Sí? O sea, ya realmente un adolescente que no consiguió a nadie con quien ir al baile de graduación, sí, o sea, marca toda su vida. Sí. O sea, el güey tiene 45 años y todo está en su cuarto acá traumado de que no mames, no pude ir con nadie. Sí. Y todavía hay quien revisa su anuario. ¿Cómo saliste en el anuario prácticamente... Marca tu historia laboral en toda tu vida, sí. O sea, güey, si saliste bien pendejo en el anuario, no, te contrata como que se ve bien pendejo, o sea. Sí, no, o sea, son rituales muy arraigados a la cultura americana. Sí. Los cuales todos vemos marcados aquí en la película. Sí, entonces, ¿de qué va la película? Son dos chicas que son supuestamente las más nerds del instituto, ¿no? Es como la preparatoria aquí. Y se dan cuenta de que los más... flojos del instituto. Los más desmadrosos. Y por ende, los más populares. Sí, y populares, uh-huh, de quienes ellas acostumbraban burlarse. Resulta que también van a ir a las mejores universidades, tal como ellas. Y entonces, eso es un trauma absoluto, un shock absoluto para uno de estos dos personajes femeninos. Y dice, no, le dice a su amiga, le dice, ¿cómo puede ser posible? Nos hemos perdido tanto por estar estudiando y ahora resulta que también ellos van a ir a las universidades sin haber hecho el mayor esfuerzo. Dice, tenemos que equilibrar la balanza. Recuperar, ¿no?, el tiempo perdido. Y dicen, al menos esta noche hay que ir a la fiesta de Nick. Un tal Nick que va a organizar una fiesta porque ya es la última fiesta de su periodo escolar. Que a huevo tiene que ser en un caserón con una alberca. Y un chingo de vasos rojos. Siempre es así, güey. Y ya sabrán, una serie de clichés de los que creo que la película no puede escapar y que trata de sazonar con música incidental y que presuntamente... Ahí ustedes decidirán si está bien o no puesta en las escenas. Yo diría que no, yo diría que abusa de la música para generar impacto emocional en el espectador. Pero la película va... La típica baladita de Sum 41 para los momentos románticos. hasta eso no, ¿sabes? Usa música rap. Hip hop, como muy moderno todo. Sí, más moderno, exactamente. Sí, aunque también choca un poco porque las protagonistas se supone que no son nerds. Así, ¿no? Ah, entonces, les ocurren una serie de aventuras en su camino a la fiesta de Nick. ¿No? Y eso es lo interesante de la película, cómo va evolucionando su amistad a lo largo de la historia, cómo vamos conociendo un poquito más de cómo es su relación, ¿no? Entre ellas dos, una de ellas... ¿Y cómo ha sido su vida en el instituto? Sí, también. Entonces, tratan de llegar a esta fiesta y el humor se genera a partir de los personajes secundarios, a quienes se van encontrando en el camino, las aventuras que van viviendo en esta noche loca, ¿no? Pero... Noche de copas, una noche loca. Exactamente. Pero creo que la película no puede huir de los clichés y los estereotipos de los que creo que intenta alejarse para construir algo diferente. Y creo que es el americano promedio, ¿no? O sea, el adolescente promedio americano, el que puede sentirse mucho más identificado con este tipo de cine. Como tú dices, a lo mejor aquí también podemos disfrutarla del mismo modo, tratando de encontrar el humor en algunas cosas. Pero a final de cuentas, la película, la va a disfrutar mucho más un americano que ha pasado por esas... Podría pensarlo, ¿no? Porque también, o quien esté relacionado en con... En su momento, una serie como American Pie fue súper mega popular aquí en México. ¿Sí? O sea, yo tenía amigos en la secundaria que estaban bien pinches clavados en esas historias. Tenía un amigo que hasta soñaba, y su grupo de amigos, que aparte que tenía de conmigo, soñaban con... ¿Con la mamá de Steve? No, güey. No, soñaban con el final de tercero de secundaria, creo que fue, rentar una cabaña al lado de un lago e irse a hacer una fiesta. Ah, ok. O sea, sí puede haber un clic con una juventud mexicana, pero a fin de cuentas, es que siento yo que esto está mucho más clavado también en la cultura americana. También a lo mejor me estoy poniendo muy quisquilloso, digo, sí. estamos repletos de cultura americana a cada instante, ¿no? Entonces... Sí, también por ese lado estamos un poco mal tú y yo en el hecho de omitir la cuestión de que eso, de que estamos somos vecinos, ¿no? Somos vecinos y que tenemos metido hasta por donde sea, sí, la cultura americana. Pero de todos modos estarás de acuerdo que, pues, para poder entender al 100% y poder... relacionarse al 100% con este tipo de historias. Sí, y el asunto es que en ese sentido las películas, uno cree o uno pretende, ¿no?, que estén buscando cierta universalidad de las... Ándale, tocaste un punto bien importante. Yo me acuerdo que en las películas de American Pie, yo te voy a mencionar un gag que recuerdo yo mucho, sí, con que me causó mucha risa en su momento. Hay una escena cuando está ya en la casa del lago, el personaje principal... ¿Estás hablando de American Pie, American la primera Pie. Parte? Creo que nunca si es la primera... Espero que sea la primera, porque yo creo que no vi ninguna de las restantes, creo que ni sí de la primera. Moda, ni es nada. Es la parte donde el tipo se confunde el lubricante con pegamento. No me acuerdo, y se empieza a masturbar con en vez de lubricante con pegamento, pone una película porno en un VHS... Pone la película, sí, y se queda pegado con la mano, no, con la mano esa en la película, el... no la vi. Ah, creo que es la segunda. A lo mejor la segunda. Es la segunda, sí. La primera es la del Pai. No, es la segunda. Se queda con una mano pegada ahí y cuando se asusta trata de sacar la película porno y se queda la mano pegada en la película porno en la otra mano. Okay. Y se hace un desmadre porque el güey empieza a gritar, se quiere salir por la ventana, ahí como un balconcito. Ajá. Llega la policía, los bomberos, llegan los del canal sabe qué. Ajá. Y el güey con la mano pegada en la calle, una película porno en la mano. Y dices tú, o sea, ese tipo de gags funcionan, es un humor universal. Claro. Porque a todos, como adolescentes... Cualquiera se puede identificar. Ajá, con una se identifica una porque todos vimos películas porno, todos nos masturbamos, todos hicimos todo eso. Oh, eso quiero pensar, Víctor, que tú también. Sí, o sea, en ese sentido, todos esos gags, o sea, que alguien quiere alocarse una noche, ir a beber, pasarla bien, a lo mejor conseguir una cita romántica, o sea, son cosas con las que todos podemos identificarnos. Y también en las escuelas de México hay niñas nerds que soñaron toda la vida con destromparse una noche. Exacto. Entonces, sí, en ese sentido encontrará su público, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero ya viéndola desde un punto de vista a lo mejor más en el asunto fílmico, de la relación de esta película con otras, y ya no tanto pensar en los espectadores, te digo, creo que la película se queda un poquito corta en el sentido de que no logra escaparse de estos clichés. Pero la película se deja ver también, entonces creo que es una buena opción en cartelera y véanla, chéquenla. Sí, Víctor, entonces, pues, estos fueron los estrenos. Así que esperen en nuestro próximo programa, si disfrutaron este, como estoy seguro que lo hicieron, como siempre, o sea, escucharnos, Víctor, en el Víctor, camino al trabajo, Víctor, en el camino a la escuela. Me hiere tu sarcasmo. No estoy siendo sarcástico, por Dios, o sea, el nivel de downloads que tenemos en Spotify, o sea, el nivel de escuchas es... ¿Lo descargan de Spotify? Yo según yo nos escuchaban puras cuentas de esas que son de las gratis, que no son de paga. Pero bueno. Bueno. Creo que tenemos a los mejores escuchas de México. Los amamos. Nuestras redes sociales, Víctor. Nuestras redes sociales, @cinefóricos en Twitter, @carloscinefóricos en Facebook, búsquenos en WordPress Cinefóricos, búsquenos Spotify. En Spotify. Archive.org para que escuchen. Instagram, que lo tenemos olvidado. Instagram, olvidadísimo, pero ahí andamos. Okay, recibimos todas sugerencias, temas a tratar y próxima podcast. Próximos podcasts, vamos a tratar de cambiar un poco el formato. Vamos a tratar de hacerlo un poco más variado. Más variado, pero mientras tanto hablaremos quizá del cine de Tarantino. Pero el siguiente podcast lo prometemos, firmado, Víctor. Puro Tarantino. Puro Tarantino, porque ya habremos visto Once Upon a Time in Hollywood y, Dios mío, se va a poner interesante. Y se va a poner interesante. Oye que sí, escúchenos. Okay, seguimos hablando de... ¿De qué? De cine. De cine. Hasta la próxima.